noche rumba rumba, esta noche rumba buena, esta noche rumba rumba, es nochecita fiestera. Es nochecita fiestera, la nochecita fiestera. Esta noche salten, salten, esta noche rían, rían, llenen de dicha el instante, mañana será otro día. Mañana será otro día. Esta noche rumba, rumba, esta noche rumba buena, esta noche rumba, rumba, es nochecita fiestera. Es nochecita fiestera, la nochecita fiestera. Esta noche estrenaremos, esta noche bailaremos, esta noche es de alegría, todos nos divertiremos, todos nos divertiremos. Esta noche rumba, rumba, esta noche rumba buena. Esta noche rumba, rumba, es nochecita fiestera. Es nochecita fiestera, la nochecita fiestera. Traigan todas sus parejas, vengan todos con su amor, pongan toda la alegría, que yo pongo el parrandón. Que yo pongo el parrandón. Esta noche rumba, rumba, esta noche rumba buena, esta noche rumba, rumba, es nochecita fiestera. Es nochecita fiestera, la nochecita fiestera. Esta noche mi amorcito, estarás juntito a mí, me darás tantos besitos, como te daré yo a ti. Como te daré yo a ti. Rumba buena, esta noche rumba, rumba, es nochecita fiestera. Es nochecita fiestera, la nochecita fiestera. Hoy a todos mis amigos, aquí los quiero tener, para que gocen y gocen, que esto es hasta amanecer. Esto es hasta amanecer.